La primera vez que monié, probé el activo. Sentí como el de la naranja mecánica cuando le ponen como unas pinzas en los ojos para que los tenga abiertos. Así sentí mis ojos, totalmente abiertos, así como que en un momento dado pensé que se me iba a salir el ojo. Así fue esa sensación de las monas. Entre las flores, alucinando recuerdos de mil amores, historias pasadas que no volvieron, recuerdos ingratos que se mantuvieron y ahora no sabe ni qué hacer en el umbral de su infierno. Azul, la simple Juana. El archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Eso fue Inhalando Amor. Inhalando Amor de Hazel, una banda de rock urbano. Creo que lleva un rato y tienen varias rolas de esto, del activo. de las monas, de del Tolino, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo, que tenía un nombre así también raro. Bueno, de las Monkeys, ¿no? Que la banda reggaetonera le late ese pedo, ¿no? O sea, y no lo digo en mala onda, ¿no? Creo que hasta tienen canciones. Bueno, también la banda de rock urbano, ¿no? Tiene rolas de del activo. Se me ha cagado, ¿no? Pero que, o sea, es que también está chido, ¿no? Hacerle una canción a un inhalante que no está pensado en joder la mente. Eso es como hasta filosófico, si los ponemos acá exquisitos. Es un pedo bien filosófico, ¿no? Porque es algo que no se dio para el para viajarte, para volverte adicto, para destrozar tu cerebro. Y, sin embargo, la banda lo ocupa, ¿no? Para eso. Esto también me acuerdo, no mames. Luego me doy cuenta que luego sí soy bien destroyer, que sí he probado dos, tres mierdas, pues chidas, ¿no? Bueno, no chidas en el sentido de buen material, sino que sí bien jodidas, más bien. He probado el amor. Estúpido soy. Pero bueno, voy a platicar acerca de mi viaje con el activo. Es que neta, no sé si ya lo hice. Y no ha sido una vez, sí he moneado como unas... como unas tres o cuatro veces sí me he puesto bien monkey. Estoy bien pendejo. Y pues qué chido, ¿no? Hablar de eso. Bueno, no tan chido, ¿no? Bueno, hablar de eso con una banda de Hazer que tiene esta rola, ¿no? Pero creo que algunas son de uno de mis, de José Luis DF. Fue uno de los primeros programas que hice con la intención de que sentía que bandas o grupos o lo, como se le llame, tenían que ser escuchadas al menos una vez, ¿no? Entre ellos está Hurricane G, José Luis DF, nada, creo esos dos. Debe haber otros por ahí que no me acuerdo de su nombre. Ah, Dead Crips, de Estados Unidos, acá también, ¿no? ¿Qué otra banda así que diga, no mames, debe Fepo? ¿Qué otra banda? Ahorita no me acuerdo de ellos, que sí lo hice pensando en eso, ¿no? Que eran bandas como que deberían de haber sido escuchadas y como que al menos desde mi humilde espacio, desde mi humilde área, desde aquí, desde abajo, desde el under, como yo le digo a esta banda de las NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, pues hacer una especie de tributo, ¿no? De esas bandas. Pero no más bueno entre. Y pues, no sé ni por qué lo dije, ya se me fue el pedo, no ando activo ni nada de eso. Ando un poco risueño y alegre, ¿no? Ya les platicaré, es que chales, hoy me gustaría decir lo que pasé, lo que viví, pero pues ya venía planeando hablar de las monas. Y pues bueno, ya mejor vamos a darle a escuchar otras dos rolas y regresamos a platicar de qué pedo con ese mal viaje. Thank you. destruirías, que por mí te morirás. Recuerdo tus lágrimas, lágrimas de hipocresía. Ha caído un corazón desatendido por ti. Ha caído un corazón asesinado por ti. Ha caído un corazón enamorado de ti. Y no volverá a ti. De Filiberto, que se fue al gabacho y cuando regresa ya su vieja tenía otro cabrón. Y muy quitada de la pena, la cabrona le dice: vida, ¿cómo te explico lo que ha pasado? Es que de él me he enamorado. Te fuiste al gabacho y ni una carta. Traicionado. Y llegó él con flores hermosas, pequeños detalles, no sé cuántas cosas. Creo que caí. ¿Qué le diré? Que ha regresado, que todo ha terminado, que todo está olvidado. No le puedo mentir. Dime, amor, ¿dónde estabas? Los dos rivales solo se miraron. yo no sé cuántas cosas creo que caí. ¿Qué le diré? Que ha regresado, que todo ha terminado, que se olvide de todo, no le puedo mentir. Dime, amor, ¿dónde estabas? Bien dicen, ¿no? Las primeras veces nunca se olvidan, ¿no? A mí nunca se me olvida la primera vez que monié, que me activé. Yo estaba haciendo un trabajo acerca de, ¿qué era? De jóvenes y su tiempo libre en un barrio popular, ¿no? Un barrio originario al sur de la Ciudad de México. Estaba viendo el culto, que les gustaba el reggaetón y que les gustaba monía. Y uno de ellos eran y de esa banda que se juntaban pues ahí varios se juntaban, así como la clica que se junta en la noche ahí en la esquina de una calle, pues así se juntaban estos carnales. Y yo entré porque eran dos de esa banda, eran mis primos, y de ahí pues se me hizo fácil decirle, oye, es que quiero hacer la tesis. Y pues ya le expliqué el choro, ¿no? De qué era lo que pretendía. Terminó haciendo un documental, dos documentales, o sea, me hice a buen amigo de esa pandilla, algunos los considero amigos, de toda esa banda que conocí, algunos considero amigos, incluso hasta estuve a punto de ser compadre de uno de ellos, de esa banda, el Bobby, a quien le mando un fuerte abrazo, ya saben, mi carnal también, o sea, me llevo muy bien con él, ya no los comunicamos tanto, pero el cariño, el aprecio estuvo ahí, con el Bobby, con el Toño también, o sea, gente que todavía le hablo, el amigo, al que ya no le hablo tanto es a mis primos, que es lo más cagado, pero bueno. Como para ir explicando, ¿no? Que cómo fue que me activé, cómo fue que caí en el mundo del activo. No, es en serio que no caí, pero sí lo probé más de una vez el activo y las monas. Dentro del desmadre, pues a mí me gusta un chingo el chupe y la marihuana. Antes me gusta mucho el desmadre. Antes, ¿no? Tenía como que más accesibilidad y aguantaba más. Todavía me sigue gustando el desmadre, pero ya no esos excesos que me gustaban. Entre pedas, así como que tenía la curiosidad, ¿no? De sentir qué trampa con esa onda del activo, ¿no? Como que me daba mucha curiosidad, ¿no? Y así entre pedas le decía ese güey, ah, pinche canal, a ver, mójame la mona, ¿no? Y ese güey, no mames, ¿no? Güey, como que al principio no les latía, ¿no? Que yo pues, pasara eso, ¿no? Incluso hasta sentía que era como. Notaba que yo me estaba burlando de ellos, ¿no? En el momento de que yo les decía. Hasta que dijeron, no, güey, pues en juicio, güey, para que disfrutas el viaje, para que sepas si te gusta o no. Ya, váyanse a la verga, pinches activos, pinches monkeys culeros, ¿no? Y pues así, entre las pláticas y todo, pues llegaba, me ponía pedo, ponía a fumar marihuana. Hasta que dije, no, a la verga, tengo que probar las monas, tengo que probar el monkey, ahora sí que el activo, a ver qué pedo, ¿no? Llegué en juicio y sí, ya yo iba según a hacer mis prácticas, a hacer entrevistas, a levantar como que encuestas, a hacerme pendejo en pocas palabras, ¿no? Lo que sea un etnólogo como yo, hacerse pendejo, a chupar y a echar desmadre, ¿no? Pero yo ya iba como que bien clavado en que me iba a activar, o sea, ya dije, no, iba a ser el día en que voy a poner bien mono. Y sí, fui y, pues, a lo que voy, agarré, ya con el panda. Digo, a ver, carnal, pues, a ver, múchate con una, ¿no? Dice, sí, mi rey, no hay pedo. No mames, cuando me empecé a monear y fue en la casa del Bobby, que me pongo bien activo. O sea, fue un viaje, o sea, no un viaje así de que aluciné, pero sí mi estado, me sentía así muy, como que se me no me dio hambre. Yo creo que por esa banda activa tanto, de que se te olvida las ganas de comer. La primera sensación que fue, dije, sentí como esa madre recorrió mi cerebro, así, cómo se esparcía. O sea, dije, no mames, qué vergas he hecho, ¿no? O sea, como que me dio así como que el susto, dije, verga, güey. Ya, valió verga, ¿no? Ya me voy a quedar aquí. Me sentí así como que chato, dije, no mames, ¿qué hice, no? ¿Qué hice y no soltaba la mula? Soy una bien pegada, ¿no? Así como micrófono. Y pues ya empecé a darle los jalones. Y conforme se los daba, sentía como mis ojos se expandían así. Como si me agarraran de la mis párpados y me los quisieran a jalar así como para arriba. Así como si dijeran, ve bien. Y de mis ojeras también así como que sentía esa sensación. Sentía como si alguien me estuviera así jalando los ojos. Dije, no mames, o sea, no era ni porque viera así cosas como los ácidos, ¿no? Como que empezara a ver otra percepción, ¿no? Dirían por ahí. Sino más era la sensación física, ¿no? Como incluso hasta de dolor en los ojos sentir eso. Así dije, no mames. Ya así un momento dije, ya le voy a bajar este desmadre en la mona cuando estaba ahí. Pero no, ya no podía. O sea, no es que dijera, ya, güey, la voy a tirar. Chinguen a su madre. No, estuvo culero el viaje. Sino que me quedé clavado, o sea, como que clavado, mojaba, me quedé, y otro, ¿no? Le echaba y otro jaloncito. Verga, yo cuando me di cuenta, eran casi como las 12 de la noche y yo no había hecho nada, nada más que estar moneando. Fue así, como un choque, así como que dije, güey, no mames. Esto me llegaba a pasar, todavía me llega a pasar a veces con la marihuana, ¿no? Que te quedas así como que un rato en la pendeja y ya fueron una o dos horas, ¿no? Que si te fue el tiempo así, como de volada, así me pasó con las monas. Ya cuando empecé a reaccionar, dije, no mames, qué pedo que hice, ¿no? Ya creo que le dije a esos, digo, no mames, ¿a qué hora son, güey? Neta, ya, una chela, ¿no? Le dije, pues, ¿de dónde, güey? Ya es bien tarde, ya está todo cerrado. Dije, no mames, pues, ¿a qué hora son, no? ¿Qué pedo? Le dije, no mames, te perdiste bien cabrón, güey. No, ya son casi las 12, güey. Ya casi todo se va. Ya se lo doy. No mames, güey. Ya está. Ya se sabes dónde estamos, ¿no? Le digo, pues sí, en tu casa. Le hace, no mames, estamos en la azotea, güey. Estás un pendejo, güey. Y yo, güey, no mames. O sea, ya estamos. Estaba perdido, güey. Estaba en la azotea de mi primo en su casa, güey. O sea, ya lo. No me había acordado ni cómo es que salí de la casa del Bobby para llegar a la casa de mi primo. Subirme a su azotea y seguir moneando. Eso fue algo muy. Como que ese pinche shock, ¿no? De, güey, que, o sea, como si hubiera tenido una megapedota, ¿no? No me acordaba mucho de lo que había hecho. Y ya empecé a hacer memoria. Ah, no, sí recuerdo, ¿no? Que estábamos caminando. Así, sí, güey, empecé a hablar que te querías ir a Acapulco. Que un helicóptero, güey. O sea, y cosas así incongruentes, ¿no? O sea, como que decía, no mames. Digo, sí, me acuerdo, pero no del todo. O sea, sí me acordaba dos, tres cosas. Pero pues ya, sí, dije, ya, ni pedo, pues estoy bien pinche viaje. Y digo, pues, no sé, ¿lo volverías a hacer, carnal? Ya sé, ya el otro día, ya me despedí a la verga, ¿no? Ya, pues lo clásico, ¿no? De que lo llegué a ver y me empezaron a decir, ¿qué pedo con ese viaje? ¿Sí te echarías otro? Digo, no, güey, el chile no. Fuimos ahí, me acuerdo, a una fiesta como de esa música electrónica y verga, ¿qué digo a ese güey? ¿Qué digo a ese güey? Ah, no mames. Se antoja una mona, le decía, huevo, mi güey, presta. Me empecé a monear otra vez en... No mames, sí sentí. Ahorita hasta me da un poco de pena, ¿no? Como decir que sí he moneado así. Luego cuando estaba cheleando con el Toño, también me agarré unas monkeys. Pero ya era así como que esa sensación de los ojos, como que sí se me quedó muy clavado eso. Y el tiempo, ¿no? Así no me daban ni siquiera muchas ganas de tomar. O sea, como que sí está muy erizo ese viaje. Creo que es lo más culero que alguien pueda. Bueno, de entre tanta droga que hay, creo que la de las monas, yo sí la que he probado. No es que tampoco sea un pinche drogo, quién sabe, un drogadito, pero sí he probado dos, tres mierda. Dentro de esa, pues yo creo que la mona sería entre lo más culero que. Creo que sí es lo más culero que he probado, ¿no? En cuestiones así de drogas para alterarte, según. Pero neta que sí, ya me di cuenta por qué la banda queda bien destruida, ¿no? O sea, es un golpe, o sea, sí va directo al cerebro, creo. O sea, sí te da así el pergazo, ¿no? de perderte. O sea, me sorprende que gente viva tanto moneando, güey. Porque no mames, si son... Es un desgaste físico, o sea, la neta ahorita como que pensándolo es eso, ¿no? Un desgaste físico y mental, el que inhales, ¿no? O sea, como dice la primera rola, ¿no? Inhalando, ¿no? O sea, inhalando esa mierda, dices, güey, no mames, o sea, sí es un vergatanazo, güey, de que te estás chingando, ¿no? Yo de ahí ya dije, ¿no? Ya, relax. O sea, no es tampoco que me haya costado decir... ya voy a dejar las monas, porque no, así fue, dije, no, pues ya probé, tuve la, pues hasta eso no estoy tan pendejo como suelo decirlo, creo que sé retirarme, cuando digo esto no es para mí, me sé retirar, aunque luego tardo en retirarme y darme cuenta que no es para mí, pero me retiro, y así me pasó con las monas. Y justo, ¿no?, la otra vez estaba viendo un programa, un video de los que aparecen eventualmente en las redes sociales. Hay un homie que se llama El Guadaña, de la banda Bosti, no sé si lo ubica. Es un carnal que es todo un personaje, es sobre todo cuando está ebrio, que creo que es gran parte del tiempo, si es una persona que le encanta el alcohol y dar entrevistas pedo. Él va en ese, ¿cómo dicen? Short video, ¿no? Estos videos cortos, no sé, whatever, ¿no? Va cantando unas canciones y se encuentra gente moneando, se acerca y como si fuera un predicador, ¿no? Así como que les empieza a aventar la rola de estás desperdiciando tu vida. O sea, se me hizo como que un detalle medio gracioso. Así como que digo, chale, sí, güey. O sea, no gracioso en el hecho de que esté haciendo algo mal, creo yo. Pues, chido, ¿no? Que al menos está reconociendo que la banda que anda podrido, pues, canal, la estás cagando, ¿no? Pero también se me hace algo como de doble cara, ¿no? Estas morales que todos llegamos a tener. Que dentro de ciertos aspectos decimos, ah, pues estas cosas no hacemos. Que criticamos, más bien es eso, ¿no? Que criticamos y severamente, ¿no? La neta es que luego sí son críticas muy severas que hacemos. Al menos yo sí, antes las hacía. Críticas muy severas que yo hacía. Cuando realmente tenía un chingo de mierda. Y hacía un chingo de mierda, ¿no? O sea, era muy hipócrita de mi parte. Y tanto así yo sé que hay personas que son de esa forma, ¿no? Sin embargo, no es que yo tampoco como que ya esté salvado. Al menos ya me di cuenta. Creo que es una ganancia. El darte cuenta que pues luego estás tirando mierda a lo culero y a lo pendejo. Y sin siquiera tú ponerte como en evidencia y sin decir, güey, pues yo también ando ahí o yo también recorrí ese camino y ahorita ya me lo estoy dando. Como esos putos clásicos alcohólicos que porque dejaron de tomar 3 meses o 4 meses ya se sienten capaces de andar dando la palabra del Señor en que puedes dejar el vicio o el desmadre. Esa gente se me hace totalmente hipócrita y más culera porque cuando caen peor. O sea, están peor de cómo iniciaron, ¿no? O como al reconocerse al como se reconocían como alcohólicos o drogadictos, ¿no? O sea, como que esa superioridad, ser superiores, espero haberlo pronunciado bien. Esa forma, ¿no? De decir, pues ya no bebo, yo ya me curé por 2 meses, 3 meses, pues como que ya me siento superior a los demás, ¿no? A los demás bolas de culeros que no han podido salir. Pues a esos güeyes les faltan huevos, les falta quién sabe qué. Cuando realmente arrastran un chingo de pedos y al año ya están briagos. O no lo hacen, ¿no? No lo hacen y pues ahora sí que van por el camino del bien. Sin embargo, van creando esa como que superioridad, ¿no? De, güey, yo sí logré salir y tú porque estás bien pendejo y yo bien chingón. O sea, como que hay un chingo de factores para que eso no, como que pueda alterar, ¿no? Es decir, pues a lo mejor a ti sí, a lo mejor no. A mí me late ser destroyer, ¿no? O sea, es una infinidad, ¿no? De factores, circunstancias y demás cosas, ¿no? Como para entender esa situación. Pero lo que sí es muy entendible para mí es la cuestión de ser superior, ¿no? Y menciono al Guadaña porque, güey, no mames, o sea, está chido que te acerques, ¿no? Pero pues cuando tú andabas pedo, destrozándote, destruyéndote, ¿qué puede pasar? O sea, ¿quién había que te decía algo? O sea, ¿Quién tú dejaste entrar como juez, ¿no? O sea, es eso, ¿no? ¿Quién se crea a lo mejor el juez para criticar o incluso hasta para ayudar, ¿no? A lo mejor todos podríamos decir, bueno, somos buenos samaritanos, que está chido. pero a base de qué, ¿no? Como que esta es su prioridad, ¿no? De yo estuve ahí, carnal, pero yo salí. Pues te tienes que salir, güey. Pues a veces no es necesario rescatar a la gente, ¿no? Y yo lo vivo con mi primo, con el panda, justo él. No sé si ya hablaba de este carnal, pero él es, sí es un caso así bien, como que muy, muy complicado de seguir o muy complicado de explicar y de comentar, ¿no? Porque es una persona que está perdida en las monas. O sea, ya estaba, o sea, ya es la banda que no le espera, que no le importa nada más que estar moneando, ¿no? O sea, es como esa, ese canal que ya si le quitan la mona, yo creo que pues sería contraproducente o no sé. El chiste es que se le ha tratado de ayudar. No soy yo, la verdad, la persona como que le ha tratado de ayudar. Su familia la ha tratado de anexar y demás. Y no sé por qué hablo de él. Nada más como para cerrar esto, ya mejor me callo. Y para ir como que cerrando, como lo dije, y concluyendo. Está cabrón cuando queremos salvar a alguien si no nos salvamos a nosotros, ¿no? O sea, pongo yo, ¿no? O sea, chile, la neta es que yo, para que deje de beber y de drogarme, pues no es que lo haya hecho, que ya lo dejé de tajo, creo que lo sigo haciendo y me sigo destruyendo. A veces peor, o como cuando estaba chavo. Y sin embargo, luego lo puedo dejar de hacer. O sea, como que a veces ni me gusta compartir esto, así como con la banda que conozco, y decir, mira, yo ya dejé de ver cómo era antes. Pues sigo siendo igual de pendejo. Bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar otras dos rolas y ya. Entonces pedimos. Jamás había llorado por su amor, pero esta vez yo.